Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a centrarnos en la actualidad deportiva local, hoy con especial atención al mundo del motor y a la 25ª edición del Rally Sierra de Cádiz, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto que se disputó el pasado fin de semana con un tramo de exhibición en la noche del viernes en el Bosque, donde estaba la dirección de carrera, y los restantes tramos, un total de 7. En verdad eran 5, aunque 2 de ellos a doble pasada para la jornada del sábado. Especial aliciente en principio este rally tenía por la inclusión de un nuevo tramo entre la localidad de Zahara y Benamaoma, es decir, subida al Puerto de las Palomas, subida al Boyarito y bajada hasta Benamaoma, con una longitud de 25 kilómetros, el tramo más largo, uno de los más largos que se ha incluido este año en esta edición de Rally Sierra de Cádiz. Y bueno, podemos asegurar que ha sido uno de los más largos de su historia. El resto, pues tramo ya conocido, el tramo de Benamaoma, por un lado, por otra parte el del Gastor Olvera, el clásico, esos serían los tramos de la mañana, doble pasada cada uno de ellos. El clásico, como decimos, la subida al Puerto de las Palomas, Zahara, Puerto de las Palomas. Este, que sería el primero de la tarde, el segundo, la bajada de Benaocaz a Ubrique, y en sentido inverso, como se hace en la subida. Y el tercero, el tramo nuevo entre Zahara, ya decimos, y el Puerto del Boyar. Estos tres tramo a solo una pasada. En este caso también cabe destacar que en las cuatro pasadas, los cuatro tramos de la mañana se redujeron a tres porque se tuvo que neutralizar la segunda pasada en el tramo de Benamaoma porque un vehículo se quedó cruzado en la carretera. Se puso el mismo tiempo de la primera pasada a los participantes. Eso, digamos, que eran los ingredientes que nos iba a dejar la 25ª edición del Rally Sierra de Cádiz. En clave ubriqueña, el principal aliciente era el alto número de pilotos inscritos en esta prueba. Algo, pues, que es ya habitual y que, bueno, pues, estamos hablando de más de una decena de pilotos inscritos, la mayoría. O casi todos, podemos decir, en la modalidad de velocidad y un par de pilotos de equipos en la modalidad de regularidad Sport. Por lo tanto, estamos hablando pues de unos 16-17 equipos ubriqueños entre los casi 80 y tantos equipos que participaron en esta prueba. Con suerte desigual, como no podía ser de otra manera. Destacable sobre todo la grandísima actuación una vez más del lubriqueño Esteban Gutiérrez con Renault Clio Sport, y en esta ocasión sin su copiloto habitual, sin Javier Zaldívar, sino acompañado por Miguel Ángel Ruiz, un copiloto malagueño que ya corrió con él en otra edición anterior del Sierra de Cádiz. Recuerden que Esteban Gutiérrez el año pasado consiguió pues lo que hasta entonces no había logrado ningún piloto ubriqueño, una tercera posición del Scratch, subir al podio de la general del Sierra de Cádiz. Y este año pues la ha rozado, una grandísima actuación, volvemos a insistir, se ha quedado a 1 minuto 22 segundos de ese podio que han ocupado por este orden los granadinos David Pérez Sánchez y Alejandro Les Duarte con Hyundai y R5, con otro R5 los extremeños Antonio Luis Casimiro y Juan Miguel Flores con un Citroën C3, y la tercera posición fue para otro Renault Clio, el de Adolfo Gutiérrez y Sara Pérez. Pues insistimos, lo más destacable, esa cuarta posición del piloto ubriqueño y su nuevo acompañante, el malagueño Miguel Ángel Ruiz Molina, primera, obviamente, con esa cuarta posición, además se llevaba la victoria en su agrupación, la agrupación 2. También destacable otras actuaciones, como la de Sergio Álvarez y Conchi Gil, con Renault Clio Sport también, que finalizaron en la decimotercera posición de la general. Se quedaron muy cerquita de entrar en el top ten. Por otra parte, David Martínez Recio y Antonio Todo Trujillano con Renault Clio finalizaron en la posición 26 de la general. También rozaron el podio en su agrupación, la séptima. Además de ello, destacamos, por ejemplo, a Antonio. Bueno, destacamos porque acabaron, lograron finalizar. Antonio Puerto Orellana y Francisco Araujo con Citroën Saxo, posición 33 de la general. Francisco Javier Baro y Juan José Cañas con Peugeot 206, 34º de la general. Samuel García Márquez y Juan Antonio Aragón, posición 35 con Nissan Micra. Juan José Carrasco y María Jesús Trenas, posición 38 con Renault Clio 16 válvula. Pablo Teixeira y Ana Rodríguez con Citroën AX en la posición 47ª. Juan Manuel Chacón y Miguel Ángel Cámara, posición 48 con Citroën AX. También lograron finalizar, pues, Sebastián Zapata y Jorge Domínguez Valle, pero reenganchados en la modalidad de Super Rally, al igual que le ocurrió a Juanmi García y Antonio Pérez Orellana. El pasado año también, bueno, en este caso la suerte no les acompañó, pero Juanmi García y Antonio Pérez completaron o tuvieron una destacable actuación que se vio ensombrecida por dos pinchazos que le hicieron perder posiciones cuando se estaba jugando, pues podemos decir, hasta la victoria en el rally. Ocupaba durante muchos tramos, llegó a ocupar esa primera posición provisional del rally. Eso fue el año pasado. En esta ocasión, pues menos suerte todavía. Si aquella vez fueron dos pinchazos, en esta las diferentes averías mecánicas los condicionó desde prácticamente el primer tramo. Ya en el primer tramo, en la exhibición, nos comentaban que la rueda delantera vibraba y parece ser que la pinza de un freno iba defectuosa. Luego también tuvieron problemas con el grupo central del diferencial, pincharon dos ruedas y claro, ya hubo algunos tramos que no pudieron completarlo y se fueron al Super Rally. Lograron completar o finalizar el rally, pero ya decimos, muy lejos de los tiempos que podían marcarse y no hubieran tenido problemas. Estamos seguros de que hubieran estado ahí peleando ahí en la zona alta. Pues esto, ya decimos, es lo que nos dejó el Rally Sierra de Cádiz, y nosotros hoy, como no, vamos a hablar con el protagonista nuevamente por segundo año consecutivo. Y atención, porque Esteban Gutiérrez, que es con la persona con la que vamos a hablar en los próximos minutos, lleva ya varios años, teniendo en cuenta los últimos en los que no, en 2020 que no se llegó a disputar, en 2019 terminó en quinta posición, pues lleva varios años que no sale de ese top 5, es decir, parece que le ha cogido el tranquillo al rally de su tierra. Pues vamos a conocer sus impresiones, que nos las cuente él mismo, porque ya tenemos a Esteban al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sur. Cerca te quedaste de volver a repetir la gesta del pasado año. ¿Qué tal os ha ido en este 25º Rally Sierra de Cádiz? Sí, vaya, otra, pues parecía mentira que se pudiera volver a repetir ese tercer puesto del año pasado, y bueno, lo hemos hablado, que eso fue un sueño y que eso va a ser muy difícil repetirlo. Pero bueno, este año con el listón que había descrito y la cantidad de coches y gente buena y gente rápida que había, no se nos pasaba ni por la cabeza, vamos. Intentamos, íbamos yo, a ver si podemos llegar a lo que es el top 10, a los 10 primeros, y eso sería un buen resultado. Pero fíjate tú, al final acabamos cuarto. Cómo son las cosas. En el fondo, Esteban, esto viene a confirmar tu especie de idilio con el Sierra de Cádiz, porque los últimos años no has bajado del top 5, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, el rally ya lo hemos corrido nueve veces, se dice rápido, y la verdad que me lo conozco bastante bien. Las notas están muy, muy mejoradas. Las notas están ahora mismo que no hay nada, que ningún fallito, entonces está todo bien. La única cosita fue el tramo largo, que tuvimos que coger cosas, notas nuevas, entonces esas se notaron un poquito más verdes con respecto a las demás. Pero ya te digo, es que los otros tramos los hemos corrido ya muchas veces y se nos dan bastante bien. Y para el tipo de coche que tengo y la relación de grupo que le tengo, un grupo un cortito, pues la verdad que Puerto Las Palomas, Puerto El Boya para arriba, Ubrique para abajo, pues le viene muy bien, la verdad. Esteban, ¿qué es lo que garantiza un buen resultado en un rally tan duro como la Sierra de Cádiz? ¿Qué es lo principal que hay que cuidar y tener en cuenta? Pues mira, Azul, lo que hay que tener mucha cabeza fría y pensar mucho las cosas, porque nosotros veníamos después de un golpe de Ujija y también tuve tenido que cambiar de copiloto, que no he podido venir Sardiva. Subió un colega que ya subió otra vez. Y nosotros empezamos muy tranquilos y a sentirnos cómodos. No marcar un ritmo rápido, sino un ritmo que fuera constante y que estuviéramos cómodos con el coche. Así hicimos los dos primeros tramos y no se nos dio mal. Luego el tercero lo neutralizaron por un golpe y lo volvimos otra vez a pensar, Quillo, que no podemos tener otro tropiezo, que hay que pensar y tal, y levantamos incluso un poco más en el cuarto tramo, digamos, del sábado, en el de Olvera. Uh-huh. También teniendo ya a vista que íbamos séptimo en la general y nosotros no buscábamos ese resultado, ni mucho menos. Lo que buscamos es terminar con buenas sensaciones y disfrutarlo. Así que, bueno, levantamos un poco. Y viendo que estaba la cosa bastante controlada y tal, y que estábamos cómodos, pues ya después apretamos un poquillo más por la tarde. Pues venía ya Caballero fuerte con el Evo 10, Ernesto también estaba fuerte, y decidimos apretar, pero por ese motivo, porque estaba cómodo con el coche y estábamos a gusto. Entonces, lo suyo es pensar muy bien lo que quieras hacer y no volverte loco. Ya está. Uh-huh. En líneas generales, ¿cómo has visto la edición de este año del Sierra de Cádiz? ¿Qué te ha parecido? Está muy bien, la verdad. Vamos a ver, la única peguita que yo le encuentro, lo que pasa es muy difícil, siempre hay algo. Es que, sobre todo para la gente de fuera, ¿no? Pues yo, el tramo de Benocao Brique se hizo solo una vez. Entonces eso para alguien que viene de fuera o que lo va a correr una vez, lo pones a coger notas y solo lo hace una pasada, entonces como que no le cunde. Esa peguita, que yo lo fuera repetido, los tramos lo tienen que hacer dos veces y ya está. Por lo demás, el tramo largo estuvo muy bien y el tramo que tuvieron que neutralizar la organización de rally, pues se tuvo que neutralizar porque hubo un accidente, el coche se quedó en medio y no se podía correr, así que por la organización estuvo bastante bien, no tengo ninguna pega. Uh-huh. Sobre el papel y viendo, como tú comentabas antes, ¿no?, la lista de inscritos, ¿había posibilidades de pelear por el podium o dependía más de que algunos rivales fallaran y no tuvieran su día? Lo digo pues por lo que tú comentas, ¿no?, en principio por el nivel de vehículos que había inscrito este año, ¿no? Sí, bueno, ¿te refieres por el podium de la general? Sí, sí, sí, sí. El podium de la general, a ver, siendo realista, nosotros no estábamos al podium de la general. Y mucho más viniendo después de un golpe, viniendo con copiloto nuevo. A ver, si nosotros hubiéramos venido, pues después de buenos resultados y con Sardiva y a la derecha, pues igual pues somos más ambiciosos y podemos pensar igual este tipo de cosas o pensar hasta más arriba. Pero el podium de la NRA para nosotros, para nuestro equipo, no es un objetivo. El objetivo es quedar lo más arriba posible, ser rápido, disfrutar con el coche y, bueno, ir a por nuestra categoría. Que, bueno, en este caso tuvimos la suerte de ser primero, tuvimos segundo tordía, pero Alberto García en el último tramo tuvo una pequeña salida, perdió 3 minutos y lo pasamos nosotros, vaya, que quedamos primero en nuestra categoría. Pero el podium de la general, pues es algo que si sucede y te lo encuentras, pues bendito sea, vaya. Porque el año pasado pasó por los abandonos y este año la verdad que ha habido bastante abandono, algunos pinchazos y gente que yo esperaba con más ritmo y sin embargo no tuvieron tanto ritmo. Bueno, el ambiente ya lo pudisteis saborear el viernes por la tarde-noche, pero como decíamos antes, lo serio empezó en la mañana del sábado. En principio, dos pasadas al tramo de Benamahoma y al del Gastor, se neutralizó el de Benamahoma. ¿Cómo terminaste la mañana? Lo que es la primera parte del rally. Sí, pues mira, como te he comentado antes, por los dos de mañana, pues las salimos bastante cautos, sin arriesgar, cogiendo un ritmito alto, y la verdad que salieron bastante bien. Creo que hicimos un décimo y un séptimo scratch. Uh-huh. Y luego el segundo Benamahoma me lo neutralizaron, y en el, lo que te he dicho antes, en la segunda pasada del Gastó, pues como teníamos ya los golparos largos de asistencia y tal, pues dijimos, quillo, vamos a pensar las cosas, que queda todavía rally, y vamos a levantar un poco porque estamos muy bien situados en la general y todavía pueden pasar muchas más cosas, y levantamos un poquito más. Esa fue la estrategia. Uh-huh. Y bueno, luego por la tarde, eso, lo que te digo, sabíamos que venían tramos que se nos daban bien. La subida de Las Palomas, la bajada de Ubrique, se nos da muy bien. Hicimos quinto en Las Palomas y tercero en la bajada de Benocá. Y luego venía el tramo largo, que yo pensaba que sí, que se nos daría bien y que, bueno, yo me encontraba bien, tampoco estábamos cansados, tampoco estábamos fatigados, el coche iba bien y podríamos también ahí atacar. Así que, bien, se nos dio bastante bien. Centrándonos en los tramos, Esteban, por ejemplo, el de la mañana, el del Gastor Olvera, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el piso? Pues yo lo encontré como siempre. ¿Sí? La primera parte resbaladiza, que hubo alguien domingo de Prado Rey que hizo un trompo y alguno más con problemillas, que es que esa parte de resbala, y bueno, la segunda parte muy bien, la zona del puente que se corta y se mete un poco de tierra, la parte final hay un bache muy malo que todavía no lo han arreglado, que se sabe que esta se va a salir muy malo, hay que levantar, y bueno, por lo general, así, como otros años lo he encontrado yo el tramo ese. Se habla de que uno de los tramos que suele marcar el rally es el de Zahara, ¿no? El del puerto Las Palomas. No sé si este año ese título, digamos, le tocaba al de Zahara Benamahoma, un tramo de 25 kilómetros, súper largo, y bueno, que a lo mejor, no sé si tal como se hizo, se ha corrido en otra ocasión. Yo sé que lo conocéis porque lo habéis subido para arriba y para abajo en otras ediciones, pero no sé si con este formato se había corrido antes. No, así de 25 kilómetros que yo recuerde no se ha hecho nunca, es la primera vez. Y a nosotros personalmente se nos dio bien, único que no, bueno, incluso sacamos un buen resultado, pero incluso yo diría que podíamos haber hecho algo mejor tiempo, pero nos molestó un poco el sol, en lo que ya subiendo el puerto del Boyá empezaba a bajar, como era de tarde, el sol estaba de cara, y bueno, pues calculas que dice Guillo que tengo el sol de cara, no veo bien, vaya que me moleste y no mira bien y tenga un accidente en los últimos metros del rally. Y la verdad que ahí levantamos también un poquito, aseguramos. Y si no nos hubiera molestado el sol, hubiéramos rascado ahí igual 5 o 7 segundos más, menos. Claro, era también el último tramo del sí. rally, ¿no? Y sí. Y es precisamente donde pues ya la gente pues dice, ya he llegado hasta aquí, tampoco quiero arriesgar mucho. Ajá. O todo lo contrario, si estás ahí cerca, ¿no? Sí, exacto, vaya, tampoco, es que la pega de este tramo, que eran 25 kilómetros, nosotros, por ejemplo, teníamos a Caballero con el Evo 10 detrás a unos 30 segundos. Entonces, en un tramo corto, pues ya puedes salir como quieras prácticamente, porque no te va a recortar 30 segundos, pero en un tramo tan largo todo podía pasar, ¿entiendes? Si salíamos dormidos, un Evo 10 apretando para arriba, pues eso tú sabes lo que corre. Entonces tuvimos también que ir rápido, las cosas como son. Uh-huh. Y nos recortó esos 10 segundos, nos recortó. Quedamos al final a 20 de él, por eso mismo, porque subió a mantener un ritmo alto y bueno, ya en la bajada sí levantamos un poquito más, pues no arriesgamos de la cuenta, pero bueno, sí. Queda bien este tipo de formato con solo una pasada al tramo, ¿no? Más tramos, una pasada nada más. ¿Qué prefieres? ¿O prefieres tú las dobles pasadas? Yo personalmente la doble pasada la prefiero, porque me preparo un tramo, me lo cojo con notas, me lo entreno y quiero sacarle el máximo partido, ¿no? No, es que esto tiene mucho tiempo detrás, ¿sabes? Uno es solo coger y correr el sábado. Esto tiene su entrenamiento, tiene su toma de notas, tiene su, su todo. Entonces yo creo que invertir el tiempo en prepararte un tramo para solo hacer una pasada no es rentable, ¿entiendes? Uh-huh. Yo me gusta personalmente que se hagan dos veces. A ver, un tramo nocturno de espectáculo como se hace en el bosque o que si se hará en la ribera, que se ha hecho alguna vez de noche, el viernes, me da igual que se haga una vez, porque tampoco ahí sacas tanto. Sí. Pero lo que es en el sábado, en el día principal, yo prefiero que fueran cuatro tramos a doble pasada y perfecto, vamos, que el último tramo es de 25 kilómetros, pues perfecto, pero que lo hagan dos veces. Sí, sí, sí. Bueno, lograste remontar dos plazas en esos tramos de la tarde hasta la cuarta posición y no sé si te quedó la sensación de que podías haber peleado por esa tercera plaza del Scratch. O porque el resultado de por sí es buenísimo y terminar así es hacerlo con un buen sabor de boca, ¿eh? Sí, bueno, Adolfo, la verdad es que fue mucho más rápido que nosotros en todo el rally. Uh-huh. No te digo que no lo hubiéramos podido pelear un poco más si fuéramos venido de una buena racha y fuéramos venido más confiados, pues igual ya no le dejas tantos segundos en cada tramo y le dejas algo menos, le sometes un poquito, le metes un poquito de presión. Puede cometer algún fallo, ¿no? Si no me equivoco, solo le ganamos en la bajada de Ubrique y le sacamos muy poco, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, siendo realista, ese puesto era suyo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que es lo que te digo, si se dan otras circunstancias y él se ve un poquito presionado y él comete algún fallito, claro, o pincha o pasa lo que sea, pues ahí estamos nosotros. A un minuto 22 se quedaste de esa tercera tercera posición. Por cierto, que ya no lo comentabas antes, volvías a correr en este Sierra de Cádiz, no tenías a tu compañero Javier Zaldívar y lo hacías con Miguel Ángel Ruiz, con el que ya habías corrido en otra ocasión anterior el Sierra de Cádiz. Este es un copiloto malagueño. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo os entendisteis? Pues la verdad que muy bien. La primera toma de contacto en los entrenos fue algo rara, porque yo estoy ya muy hecho a Zaldívar, pero bueno, cogimos otra vez la confianza, como lo conozco personalmente, amigo mío, nos llevamos muy bien, y cogí la confianza con él, y ya desde que empezamos el viernes por la noche, prácticamente las notas fueron idénticas a las de Zaldívar, porque este hombre, como ven, un hombre experimentado, tiene su trayectoria ya, este viene de vuelta. Uh-huh. Ha corrido ya en Andalucía, ha corrido Extremadura con Caballero, incluso ha ganado dos rallies del absoluto con Caballero, y este hombre, bueno, las cosas como son. Y yo me sentí muy cómodo, la verdad, porque las notas hemos usado las mismas que llevo con Zaldívar, él ha sabido interpretarlas perfectamente, y yo me sentí muy bien con él, vaya, ha ido todo genial. Uh-huh. Bueno, comentábamos antes que hasta ahora en el Campeonato de Andalucía solo estuviste en el Rally de las Alpujarras, donde tuviste, bueno, un pequeño golpe con el Clio. ¿Cómo ha respondido el vehículo? ¿Eso fue antes del verano o ya uh-huh. metidos en el verano? ¿Cómo ha sido, digamos, esa recuperación de tu unidad? Bien, bien, la verdad es que no ha sido gran cosa lo que fue el golpe. Chapa y pintura le dimos un golpe a la parte trasera, chapa y pintura y cambiar el puente trasero, que es por lo que no pudimos continuar. Uh-huh. Y bien, ya luego, después de reparar, lo que se ha hecho otra vez es volver a alinear, volver a poner el setup del coche como lo teníamos y bien, se ha portado pues como siempre, el coche está entero y está perfecto y muy bien, le hicimos la revisión completa, su aceite, su tornillería a revisar y las cosas están portando de lujo. Uh-huh. Cosa que nos alegra porque aquí con los presupuestos tan ajustados, a la más mínima se le dispara uno, ¿no? Sí, claro, hombre, esto es como decimos, te lo puedes permitir si acaso, oye, si has dado un golpe, ahora ya no puedes volver a darlo, porque vale un dinero y los rallies valen dinero y todo, el mantenimiento, el neumático, y entonces se hace más complicado correr. Pero bueno, la verdad que por suerte no ha sido gran cosa y estamos contentos y el coche está perfecto otra vez y contento de estar aquí otra vez. Uh-huh. Bueno, con el Sierra de Cádiz llegamos al Ecuador del Campeonato de Andalucía. Esta era la cuarta prueba. Ya hay nueva fecha para Jerez, que se supone que será en noviembre. Antes, el mes que viene, el Rally Slick de Sevilla. ¿Son pruebas a las que tú solías acudir? ¿Qué planes tienes? ¿Vas a estar en estas pruebas? Pues mira, la verdad es que la idea era estar en Sevilla y en Jerez. Pero Jerez vamos a ir seguro, porque la tenemos de aquí y sabemos que somos fuertes y somos rápidos aquí, lo vamos a disfrutar. Pero Sevilla lo estamos mirando, porque es ya justo dentro de un mes y esto conlleva a que tienes que volver a revisar el coche entero, a volver a preparar el Rally de Sevilla, a entrenar, a buscar casa para quedarte a dormir. Y hay que llevarlo todo para adelante, ¿sí? Hay que llevar el trabajo y hay que llevar la vida personal y hay que llevarlo todo. Entonces, no sabemos, lo vamos a pensar en estas semanas y a ver qué hacemos al final. Entonces, lo que sí nos puedes confirmar que en Jerez en noviembre vas a estar, eso sí. Sí, ahí vamos a estar en Jerez, que se va a hacer en noviembre, antes se ha hecho en mayo otros años. Y nada, a ver si tenemos suerte y se hace un rally lloviendo, que tengo muchas ganas de hacer un rally lloviendo. Pienso que se me da bien el agua. Aquí en la subida Ubrique tuvimos el sábado de agua y hicimos muy buenos tiempos, hicimos en alguna pasada primero scratch, y la verdad que tengo muchas ganas de hacer algún rally lloviendo, a ver si tenemos suerte. Te iba a comentar eso mismo, porque claro, las fechas de mayo a noviembre, a finales de noviembre, cambia mucho lo que es la meteorología. Y sí, se podéis encontrar con un rally en condiciones totalmente diferentes, y por lo tanto podemos estar hablando de un rally diferente, que todos sabemos. Si, por ejemplo, los tramos ahí metidos en los arcos nocales, en la zona de Puerto Gali, son zonas muy húmedas, ¿no?, en otoño, y precisamente eso, que podéis encontraros con un rally totalmente diferente al que se habéis enfrentado en mayo, ¿no? Correcto, correcto. Pues esa es la idea, que tenemos muchas ganas de hacerlo, y ya que en noviembre, a ver si... Por mi parte, hablo por mi parte, igual no todos los competidores piensan igual. Uh-huh. Tengo ganas de probar en agua, porque nosotros tenemos un coche pequeñito, ratonero, de potencia limitada, y ahí los coches grandes se aminoran un poco, ¿no? Claro. Cuando están las circunstancias de mojada, y ahí podríamos hacer algo más importante. Pero bueno, ahí vamos, estaremos apuntados y ya pase lo que pase. Bueno, a la espera de que llegue esa cita. Recuerden, antes será en este mes de septiembre, bueno, el próximo mes de octubre, queremos decir, el Rally Elite de Sevilla, y ya en noviembre pues llegaría esta prueba de Jerez, que se aplazó este año. Pues nada, Esteban, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por llamarme y estar en contacto con nosotros. A los patrocinadores que han echado de su parte para tener otra vez el coche a punto y su granito de arena por todo, y pues este pedazo de afición, este pedazo de asistencia que tengo y que se portan todos de lujo, tío, pues sin ellos no es posible, vaya, lo repito en cada ocasión y lo volveré a repetir. Nosotros te agradecemos a ti por habernos atendido y te damos, como siempre, la enhorabuena por otro pedazo de rally que te has marcado en este 2022. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo. Venga, gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí estaba el resumen y la información que queríamos centrar en el día de hoy, en esa 25ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se disputó el pasado fin de semana. Esa es una de las cuestiones también peculiares, que siempre nos coincide con la feria de nuestra localidad. Y bueno, eso hace que muchos aficionados pues no puedan asistir o prefieran, ¿no?, en este caso, pues aprovechar los días de asueto o disfrutar de la misma feria. Por cierto, que lo hemos estado comentando a modo de no liar a nuestros oyentes, que hemos hablado de Rally Slick de Sevilla y de Rally de Jerez. Son las pruebas más próximas en lo geográfico, pero no en lo cronológico, porque la siguiente cita, la quinta del Campeonato de Andalucía, será el Rally Valle del Guadiato, que se celebrará pues la semana que viene, el 31 de octubre. Después sí vendrá el Rally Slick de Sevilla, 14 y 15 de octubre, y después el Rally Costa de Almería, 4 y 5 de noviembre. El Rally de Jerez será la prueba que cierre el campeonato los días 24 y 25 de noviembre. Pues ya ven, prácticamente metidos ya en el mes de diciembre, finales de noviembre, primeros de diciembre, cuando se completará, se cerrará, se clausurará el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Antes, un par de apuntes. Recordar que desde ayer y hasta el próximo viernes se está disputando en las pistas municipales de nuestra localidad, las pistas de pádel, la duodécima edición del torneo de pádel memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Los horarios de los partidos: de 6 y media de la tarde a 11 de la noche, todos los días, desde ayer y hasta el próximo viernes. Y por otra parte también quisiéramos recordar que este domingo el Club de Ajedrez de Ubrique organiza su torneo de ajedrez de feria. Será en el Colegio Fernando Gavilán, y el horario pues de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La inscripción es gratuita, aunque bueno, existe en este caso una hucha solidaria que para aportaciones voluntarias, con el fin de prestar ayuda a la situación que vive Ucrania. Se pueden inscribir en castros3@gmail.com antes del viernes, indicando nombre, apellido, ELO, teléfono de contacto y lugar de residencia. Insistimos, último día de inscripción, viernes 23 de septiembre a las 3 de la tarde. Habrá un máximo de jugadores de 50, que bueno, pues corresponderán a los 50 primeros inscritos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana en torno a la misma hora, a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.